Eres más bella en persona que por foto. Y eso que en foto, baby, sabes que la parte es toda. Tanto nos hablamos que ella me conoce más que yo a mí. Yo no sé cómo pasó que terminamos en Miami. Yo salía con alguien, tú también. Yo tenía otros planes, tú también. Yo tenía otra vida, tú también. Pero nos atravesamos. Te pido perdón por haberme tardado. ¿Quién soy yo pa' ir en contra de ellos? No sé dónde han estado tus besos. No he pasado, ya no importa eso. Estoy borrón y cuenta.